viniste a lo mismo, porque conmigo te quieres ir. ¿Y por qué esperar? Ya vámonos de aquí, que la noche es larga y lo que yo tengo es para ti. Olor me mata cuando hacemos el amor. Con Chris Jedi.